Sales, que alguien me dice que la vieron por el mar. Siento miedo cada vez que alguien me cuenta que ella nunca volverá. Acariciar su piel, añoro los años en que estuvimos juntos, llorando y pensando, ya jamás la volveré a ver. Ayer juntos vimos el amanecer, y aquí sentado vuelvo a caer. Ayer juntos vimos un nuevo día, y hoy aquí estoy perdiendo la vida. Siento miedo cada vez que alguien me dice que la vieron por el mar. Siento miedo cada vez que alguien me cuenta que ya nunca volverá. Tormenta cruel nos separó, y aquí en la isla añoro su amor. Sueño con volver a empezar otra vez, añoro sus ojos, su cara, su piel. Preso común en una cárcel de arena, condenado a cumplir mi infinita condena. Días sin luz queriendo morir, nadie habrá ya que consuele mi pena. Siento miedo cada vez que alguien me dice que la vieron por el mar. Siento miedo cada vez que alguien me cuenta que ya nunca volverá. Ha llegado el momento en que no sé quién soy. Tirado en el suelo me siento morir. Apenas ya me acuerdo de los años ya vividos. Archivo mis años en el mar del olvido. Trepo a los árboles esperando caer. Partir mis costillas sin saber por qué. Debo de estar volviéndome loco. Sigo viviendo sin saber por qué. Siento miedo cada vez que alguien me dice que la vieron por el mar. Siento miedo cada vez que alguien me cuenta que ya nunca volverá. Siento miedo cada vez que alguien me dice que la vieron por el mar. Siento miedo cada vez que alguien me cuenta.